Compadre, ¿cómo le parece la elección del Rey 2010? Muy buena, compadre, ese era. Compadre, viene Luchito. Compadre, tóquese Esperanza con la que ganó. Enseguida, compadre. Óyeme, yo Pandes, futuro de mi departamento. Bajo sombra.